Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Hay quienes han comparado el tango con la canción mexicana y señalan que más allá de lo musical, la diferencia entre ambas es que si bien en ambos géneros las mujeres traicionan, en el tango el hombre acaba por perdonar, en tanto que en la canción mexicana el hombre mata, o por lo menos dice que la va a matar, o que se piensa matar. Bueno, esto no es del todo exacto, hay muchos temas para tango. Pero lo importante hoy es que el tango, que nos ha deleitado con sus nostalgias a través de tantos años, está en peligro de extinción. No es que se hayan terminado en Argentina las epopeyas de lamento. Si así fuera, bastaría con repatriar a La Volpe y ponerlo a dirigir para generar material de sobra. Lo que ocurre es que los tangos dignos de guardarse, unos 100.000, en los últimos 80 años, fueron grabados en tantos medios, alambres, cilindros, vinil, compactos, que no hay copia de seguridad que los preserve. Además de que crearla es muy difícil y caro, pues están en manos de coleccionistas que o no saben lo que tienen, o que lo saben y lo cuidan como se cuida la virginidad, o por lo menos como se cuidaba. El tango es valioso, debería ser considerado patrimonio de la humanidad. Si bien su origen es absolutamente rioplatense y montevideano, hay en sus notas dejos africanos, europeos y habaneros. Si entra en nuestro corazón, ya es nuestro, nos pertenece. Como un poema, como un amor. Nacido de la nostalgia de los emigrantes, que a falta de la pareja que habían dejado atrás lo bailaban entre hombres, encontró su voz allá en los años 20, en el siglo pasado. Fue cuando Carlitos comenzó a cantar y los escritores de teatro comenzaron a relatar historias acompañadas por música, como un pensamiento triste que se baila, según dijera Enrique Santos Discépolo, teatrero también, y autor de tangos magistrales como Uno, Nostalgia, Esta noche me emborracho y Cambalache. Lita, de Pascual Contursi, fue el primer tango cantado y grabado por el morocho del Abasto con el nombre de Mi noche triste. Desde ese momento, poco tardó el tango en adueñarse de Argentina y extenderse por el mundo con una música a la que el bandoneón alemán, que sustituyó a la flauta original, le puso el toque nostálgico que nos acaricia el alma y los pasos de baile entrelazados, íntimos, el toque sensual que nos excita. En México el tango tuvo su época grande en los 40, con importaciones como Libertad Lamarque, que salió de Argentina huyendo de Evita, y Hugo del Carril. El mexicano Juanito Arbizu, el tenor de La Voz de Seda, se convirtió en uno de los máximos ídolos de allá. No hubo en la radio cantante más popular que Emilio Tuero hasta la llegada de Pedro Infante. Agustín Lara compuso excelentes tangos, Arráncame la Vida, Carita de Cielo. Y curiosamente, Belisario de Jesús Domínguez, el autor de La Marcha Zacatecas, compuso un gran tango, el tango negro. Por desgracia, el tango se extingue. Aunque se ha integrado una organización para salvarlo, la obra parece demasiado extensa, cara y difícil para que se lleve a cabo. Será una lástima perder tanta nostalgia, tanta belleza. Será una lástima que queden solo en el recuerdo voces como la de Mercedes Simone, como la del polaco Goyeneche, y sobre todo para mí, la mejor de todas, Tita Merello. Busque en internet el choclo cantado por ella. Luego me dice. Con él te tengo que burlón y compadrito, batió sus alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y con un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe y de ausencia, llorando la inocencia de un ritmo juguetón. Hoy puede ser un gran día y mañana también.